Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer a la organización, a la invitación de las Baladas Obama para participar en este foro. Yo, antes de introducirme un poco en la experiencia de nuestra empresa, en lo que ha sido el proyecto Equal, me gustaría hacer una breve referencia a la actividad de Sogama, que seguramente muchos de vosotros conocéis. Sogama es una empresa pública que está participada en el 51% por la Xunta de Galicia y en el 49% restante por Unión Fenosa, que se crea en el año 92 con el objetivo de gestionar y tratar los residuos urbanos producidos en Galicia. Nosotros estamos dando servicio a 284 ayuntamientos gallegos, estamos hablando de una población incorporada de aproximadamente 2.285.000 habitantes, y en septiembre del año 2005 Sogama inicia un proceso de reorientación, es decir, más allá de la gestión y tratamiento de residuos urbanos que quiere mejorar y quiere optimizar, se adentra en lo que es la gestión ambiental en su conjunto, abordando lo que es pues, las energías renovables, la innovación tecnológica, la cooperación exterior y todo lo que tenga que ver con el desarrollo sostenible. Lo que realmente quiere Sogama es ser un instrumento operativo al servicio de la Xunta de Galicia a través de la Consejería de Medio Ambiente y prestar el mejor servicio posible desde la gestión ambiental a toda la ciudadanía galega. Y en ese proceso estamos desde hace 3 años. Hasta el año 2005 lo que primaba en Sogama pues, fundamentalmente eran básicamente criterios economicistas y medioambientales, y considerábamos que si realmente somos una empresa que queremos contribuir al desarrollo sostenible, sabéis que el desarrollo sostenible no es más que el equilibrio entre el desarrollo ambiental, el económico y el social. Y los tres son importantes y deben estar en perfecta armonía para conseguir realmente un modelo de desarrollo racional. La carencia que teníamos, evidentemente, era la perspectiva social, totalmente abandonada, no se había velado pues, por la incorporación de políticas sociales. Entonces, a partir de ese momento, surge la oportunidad de Equal. Se nos propone, a través de Columna Solidaria, participar en este programa. Al principio, pues, hubo así como ciertas reticencias, porque digamos, bueno, nosotros somos una empresa de medio ambiente, no creo que haya ningún problema aquí con la igualdad de oportunidades. Pero, bueno, pues animado sobre todo por el presidente, considerando que además el medio ambiente, como sabéis, y la igualdad de oportunidades son los dos principios horizontales que deben estar incorporados a todas las políticas sectoriales, con independencia de la materia abordada. Entonces, a partir de ese momento empezamos a trabajar con Columna Solidaria. Primero que se hizo fue una fase de diagnóstico, se firmó un convenio en noviembre del año 2005. Se forma el Comité de Impulso. El Comité de Impulso estaba conformado en ese momento pues, por el responsable del área de personal y yo misma como responsable de comunicación, siendo yo la titular del Comité de Impulso. Y la función del Comité de Impulso pues, era fundamentalmente pues, dinamizar, contribuir a impulsar todas las actuaciones incorporadas al proyecto. A partir de ese momento se realiza un diagnóstico con entrevistas a todo el personal de Sogama, cuestionarios y se hace una evaluación. Una evaluación pues de un poco la realidad social y la realidad percibida y sentida por todos los trabajadores y por la igualdad de oportunidades. Una vez que se ha hecho este diagnóstico, se ha sacado a la luz la problemática que podía tener en su momento la empresa, se detectó sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Como puntos débiles, pues, bueno, en cuanto a la igualdad de oportunidades, obviamente el staff directivo está formado fundamentalmente por hombres, un presidente, un secretario general, un consejero delegado, un director del área técnica. Como fortalezas, bueno, pues en el área económica financiera está a cargo de una directora. Eso es importante porque el área económica, como sabéis, es una de las piezas básicas de la empresa. Y fundamentalmente en el área administrativa era donde estaba concentrado todo el sector femenino, mientras que en el área técnica, en el ámbito de la ingeniería, solo teníamos una ingeniera que es la que lleva el ámbito de I+D+I. A partir de ese momento se diseñan una serie de actividades formativas dirigidas por una parte a toda la plantilla, que era formación en el ámbito aptitudinal, otras tareas informativas y de formación para el staff directivo, que era un poco la oportunidad de trabajar desde la diversidad, y luego también otro curso específico en habilidades directivas. Seguimos con el proyecto y a partir de ese momento se establece un plan de mejora continua. En el año 2006 se nos concede el sello, que es ese distintivo que acredita a las entidades que velan por la oportunidad, por la igualdad de oportunidades y el puesto de trabajo. Y a partir de ese momento comenzamos a trabajar en un plan de mejora continua, a ver qué podemos hacer para mejorar la situación. Había algo importante para nosotros que era la conciliación. Nosotros, aunque Sogama, pues está extendida por toda Galicia, tenemos una infraestructura industrial muy potente con una sede central en Cerceda, unida a una red de 22 plantas de transferencia. El personal directo de Sogama pues, es una plantilla muy pequeñita, somos 20 trabajadores. El resto son empresas contratistas, en el complejo tenemos 14 empresas que acogen aproximadamente 500 trabajadores. Lo que hicimos fue animar a las empresas que están incorporadas al complejo trabajando a que también implantase un plan de igualdad. Y hemos conseguido pues, que empresas como Unión Cenosa Generación, Solucionas, Seguritas, que son los que llevan el tema de la seguridad, pues que se animasen también a incorporarse al proyecto. Conseguimos este sello, lo que nos anima, por supuesto, a continuar en el proyecto. Seguimos trabajando y en ese plan de mejora continua pues había un requisito importante que era la incorporación de mujeres al Consejo de Administración. El problema que se nos planteó es que al ser una empresa mixta, público-privada, está regida por un órgano supremo de gobierno que es la Junta General de Accionistas, que está conformada, representada por una parte por la Consejería de Economía y por otra parte por la Dirección General de Cenosa. ¿Qué sucede? Pues que los miembros del Consejo de Administración son designados por ambas partes, con lo cual Sogama no tiene competencias directas para designar a los miembros de su Consejo de Administración, sino que depende de los socios accionistas de esta empresa. Teníamos pues, ese escollo de no disponer de mujeres en nuestro Consejo de Administración, estaba formada por hombres. Entonces se decidió por parte de Presidencia enviar cartas a los socios, al ente público y al ente privado, pues animándoles a apostar firmemente por la incorporación de mujeres al Consejo de Administración. Y afortunadamente la Consejería de Economía puso una mujer representando a esta entidad, que es la Secretaria General del Instituto Galego de Estadística, que es la única mujer de momento que tenemos incorporada al Consejo, pero bueno, hemos dado un pequeño paso. Y justamente además fue curioso que coincidió la toma de posesión, que fue el 20 de diciembre del año 2007, de esta primera mujer al Consejo, con la renovación del sello, ya por segundo año consecutivo. Luego, bueno, pues los miembros del comité tuvimos que hacer una serie de cursos de tutorías de igualdad, se implantaron una serie de medidas de conciliación, en el sentido de que todos aquellos trabajadores que tuviesen a su cargo, pues a descendientes menores de 8 años, se les facilitase pues entrar más tarde al trabajo, salir más tarde. De hecho, tampoco hubo nunca muchos problemas en ese sentido, porque al ser una plantilla muy pequeña, tenemos pues, buena relación con los distintos departamentos y siempre tuvimos bastante libertad en ese sentido. Pero queríamos pues, registrarlo por escrito y dar una mayor flexibilidad. Se habilitó un buzón de sugerencias para que los miembros de la plantilla pudiesen hacer sugerencias en cuanto a la igualdad de oportunidades. Y bueno, con este proyecto, que la verdad fue una experiencia muy, muy gratificante, que queremos seguir continuando pues, apostando por esta labor que consideramos que es fundamental, la sociedad no se puede permitir el lujo de prescindir de las mujeres. Una sociedad justa y democrática, pues evidentemente tiene que apostar por el sector femenino y que el sector masculino y femenino estén representados en igualdad de condiciones en todos los puestos de trabajo y que se facilite la entrada de las mujeres a los puestos de responsabilidad, que ahí es donde está el gran reto. Nosotros como empresa pública, que debemos velar por encima de todo por los intereses generales, considerábamos que teníamos que servir de ejemplo y así lo hemos hecho. Y el gran reto pues, es apostar en el marco de nuestra empresa por incorporar mujeres pues, a puestos ya de decisión, de responsabilidad y que como empresa pública que somos, pues cada vez estemos estableciendo mejoras porque consideramos que debemos ser un ejemplo a seguir y consideramos que como entidad pública representada por la Xunta de Galicia tenemos muchas cosas que aportar al proyecto. Con estos, junto con el principio de igualdad de oportunidades, nos hemos adentrado en otros proyectos para darle la dimensión social, como puede ser pues, nuestra colaboración con Comercio Justo. Estamos velando por la incorporación de los jóvenes universitarios al mercado laboral. De hecho, pues, damos oportunidades a los jóvenes para hacer sus prácticas en los distintos departamentos profesionales de la entidad. Tenemos convenios establecidos con todas las universidades y afortunadamente pues, la gente que ha hecho sus prácticas en Sogama pues, están ya incorporados al mercado laboral. De hecho, pues hace poco tuvimos una chica que vamos a ir a la Universidad de Coruña, donde es de tecnología ambiental. Conseguimos financiarle una beca en Austria y ahora afortunadamente está trabajando en un centro tecnológico en Asturias. Y lo que tenemos también es apostar por los jóvenes universitarios. Hemos editado un manual de contratación verde y luego otro paso importante para las entidades ha sido la cooperación exterior al desarrollo. Estamos llevando a cabo un proyecto en Rumanía. Rumanía y Polonia, como sabéis, son dos países prioritarios para la Xunta de Galicia. Allí también es importante la igualdad de oportunidades. Estamos contando nuestra experiencia en Rumanía. Tenemos otro proyecto en Dominicana. Dentro de poco abordaremos un proyecto en Cuba y en la República Checa, ¿no? Entonces, dentro de nuestra exportación de conocimiento, o por lo menos lo que queremos es que los demás países, los de reciente adhesión a la Unión Europea, los países latinoamericanos, que al menos aprendan de nuestros sectores y que gestionen bien los fondos económicos que, en el caso de Rumanía, pues van a ser sustanciosos para el próximo periodo. Y la igualdad de oportunidades creo que es una experiencia que digna pues, de exportar y creo que está siendo bastante valorada también por los otros países. Y bueno, esto simplemente para daros una idea de la perspectiva social que estamos abordando y de nuestro entusiasmo por el proyecto. Ha sido pues eso, una experiencia muy gratificante y queremos seguir avanzando, aunque somos una plantilla muy pequeña y por lo menos intentar ser de referencia. Y yo creo que ya un poco más podemos aportar.